¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojito dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Y en recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Falta su